¿Cuánto tipo hay más conocido en Tandil que vos? ¿Que yo? Sí. Un montón. ¿A nivel artístico vos me decís que sí? Sí, Sergio Liera. Exactamente. No, seguramente hay mucha gente que lo conoce. Lo que te digo es, más exposición de la que tuvieron vos y Adolfo. Ah, no, sí. Tuvimos muchísimo. Estuviste con Tinelli. Estuviste en el canal de acá y te llamaron 700.000 veces, sí, hasta que ya no era famoso cuando te llamaron, sí, más. Sí, sí, sí. Abrazo a Roger. Digo, pero estaban en todo. Había un momento en el que ya hinchaban las pelotas. Sí, ya aburríamos. Sí, era. Sí, encima nosotros no sabíamos decir que no. Nos llamaba y íbamos. Claro, teníamos que. El día que le decís, sí, 2 pesos con 50, te dicen, no, ya no tenés. Debemos tener el récord de viernes en Eco TV. Hicieron 200 picadas. Pero aparte hicimos. Una vez, no te quiero mentir, en 2 meses fuimos 6 veces los viernes, claro, a hacer un rato humor. Ay, se enfermó Cecilia, llamame volando. No. Sí, pero viste qué buen medio tipo que soy, ¿no? Sos un gran tipo. Muy buen medio tipo. Un gran tipo, en envase chico, pero un gran tipo. La verdad es que... Por eso, buen medio tipo. Porque a mí lo que me pasa, y esto fuera de joda, digo, yo a Juan lo conozco desde más o menos la época donde pegaron el golpe ese ahí. Sí. Y era un tipo con el que te sentaba a tomar mate y hoy pasaron, ¿cuántos años ya? Como 100, no sé. 15. ¿15 años? Mm. Y sigue siendo el mismo tipo, digo, ¿no? Con el que te parás en la calle a charlar, con el que siempre fue igual, siempre sigue siendo igual, digo, y esas cosas son, creo que, las que más se valoran. Uy. Porque también conozco a muchos que pegaron medio escalón, ¿no? Sí. Y se olvidaron del mundo. No, después volvieron. Sí, obvio. Arrastrándose. Sí, sí. Pero digo, está bueno esto de encontrar gente que llega mensajes. ¿Lo están puteando Juan? No. Pero... Hola, buenas tardes, Claudio. Un saludo a Sergio de parte de Marcelo. Y una pregunta para Juan. ¿Cuándo se va a poner a laburar el chiquito ese? Ah, bueno. No sé quién es, pero... Qué jodido. No, qué jodido. Es payaso. El payaso. Es payaso y comparte el laburo con vos. Qué payaso que sos. Pero claro. ¿Cómo cuando voy a poner laburar si la semana pasada laburé un día? ¿Qué estás diciendo? Está loco. Pero no, ya me hizo enojar. De bronca me voy. Un capo, Marcio. Sí. Siempre escuchando la radio. ¿Conociste la voz? Mira, yo no la conocí la voz. Sí, porque es el único taxista que me la escucha, boludo. Es más, el único que nos manda mensaje, claro, es mi señora. Y digo, mi señora no es. Está jodida la garganta, pero no es. Así que, sí, está siempre ahí escuchando. No sé cómo hace, porque... Sí, se escucha siempre la radio. Mira. Sí, a veces estamos tomando mate y en el autito de él nos ponemos, viste, que nos estamos... Viste que tengo un taxi también. Sí. Estamos en el taxi a veces, bueno, nos ponemos a tomar unos mates. Por eso te dice que no labura, están boludeando los dos. No diga eso, no. Una cosa complicada. Sí, pero bueno, hicieron ahí como un rejunte de humor y música. Es una segunda parte, porque hay una parte de la ficha dice... Dos. Sí. Porque hace años, muchos años, lo hicimos, en el año 2002, lo hicimos en el Teatro Cervantes, el Teatro Colonial. Sí, hermoso lugar que ojalá lo acomoden de una vez. Lleno total, siempre hablamos de eso con Sergio, lleno, pero fue gente parada en los pasillos, estaba el monito Bertaño. Que se lo querían agarrar ellos, ¿te acordás? Cuando Bertaño, Pescovich, que querían remodelar el teatro, bueno, que al final no se hizo. De hecho, trajeron algunas bandas y todo. Sí, pero... sí. Bueno, hicimos un espectáculo llamado de Chacarera Cuentos de Hotel Hierba, que estaba, era la portada, donde Sergio en ese tiempo estaba la portada, con Marcelo Gil, bueno, con Danilo Rica, todo, Poli. Y bueno, y ahora hacemos con Liera Trio la parte 2, que es una fusión de folclore con humor, viste, cosas media mezcladas. Cuando ellos están cantando, viste, aparecemos nosotros con la mejor cara de boludo, lo interrumpimos, viste, todas esas cosas que podés, y como decimos, y esté preparado por cualquier improvisación que pueda seguir en algún momento. Sí, porque que digamos, a Campeche a vos eso no les pasa, porque son tipos que saben la letra. Sí. Nunca improvisan nada, son como muy organizaditos. No, pero... va a estar muy muy bueno, porque hemos preparado un par de cosas muy muy divertidas. La verdad que está bien mezcladito el folclore con el humor, más allá de que Liera Trio va a hacer su parte, Memorándum va a hacer su parte. Y pero después la parte, sí. No, va a estar continuamente, eso va a ser mezclado. No es que va a ser Memorándum, Liera Trio, después los dos juntos. No, arranca de una manera. Que después, ya al instante nomás, ya estamos interactuando, ni bien arranca. O sea que muy, muy lindo, la verdad que sí. Y lo llevan a Alberto Maschio para que ponga seriedad en el... Sí, claro. Lo mal que la va a pasar con ustedes. Va a ser la parte como de, como que se dice, de maestro de ceremonia. Claro, pero a ver, Alberto es tan formal, tan claro, tan sí, prolijo sí, para hacer las cosas, digo, con ustedes la va a pasar. No, es que no saben lo que le espera. Pues. Sí, porque realmente, muy estructurado. Sí. Claro, ese es el tema. Mira, a nosotros lo que menos nos importa es que sea todo algo muy estructurado. Sí, ¿no? Sí, es que está bueno eso, ¿no? De poder subirte, te debe pasar vos, digamos, desde la música, la historia es por ahí un poco diferente, pero esto claro, de subir relajado, de poder tener esa seguro, libertad de decir, elijo el repertorio y hago lo que tengo ganas de hacer y disfruto lo que pide la gente. Obvio. Lo que pasa es que desde el primer momento que salió toda esta idea, fue eso, concretamente fue eso. Bien lo dijiste vos, cuando uno va... exclusivamente un teatro a hacer un mini recital o lo que sea, vos sabés con qué tema empezás y con cuál vas a terminar, y acá no sabemos, es medio a la carta, medio como que hay cosas que se nos ocurrieron en el momento y una vez que está todo decidido lo que pasa, esto es como cuando el director técnico te dice, vos hacés esto y esto, una vez que entraste a la cancha, sí. Te olvidás de todo y, claro, lo y único que querés es ganar y querés jugar, y esto es medio parecido. Y dejamos un par de cosas, viste, que teníamos planeado hacer, porque si no se va a hacer muy largo. Y no queremos que sea más de una hora y media, viste, porque ya tampoco te puede poner pesado, viste. Pero teníamos un par de cosas, íbamos a hacer una guerra de tenores, viste, así. Dos cantando, ¿viste? Igual no lo dejen afuera, prepárenlo para el 3 y armen otro en 6 meses. Claro, sí. Las ideas buenas nunca hay que dejarlas de lado. No. Lo que sí por ahí, o sea, bueno, mucha gente capaz que está escuchando se está enterando ahora. Por ahí un poco falta de difusión, porque bueno, hubo no sé si es. Decilo, Juan, decilo. No sé si decía un problema de producción, pero como que no hubo la difusión, que nos equivocamos en algo y ya lo dejamos. Y ahora, bueno, igual seguimos adelante. Pero hoy las redes sociales son una llegada importantísima. Sí. Y nada, y la gente se entera. Se entera, sí. Estamos se entera, haciendo... sobre todo porque también pasa que, digo, a ver, más allá de eso, ustedes laburan con un grupo de gente amiga. Porque hay caras conocidas. Yo lo vi el día que hicieron los 25 años ustedes. Sí. Yo salí, como vos te quedaste como una estrella dentro 3 horas y no salías, salieron Silva a saludar con Adolfo. Vos no sabías cómo mierda salir del escenario. ¿Vos sabés lo que pasó? Yo lo estaba buscando abajo a ellos, lo estaba buscando en el vestuario. Y vamos, ellos salí, estaban afuera. Y ellos estaban afuera. 40 minutos. El único que se quedó a saludarte fue de Alessandro. Salí. Y tu tía, creo. Sí, salí. Los demás se fueron todos a la mierda. Salí y me dice Adolfo, ¿dónde estaba? Estamos buscando, yo lo estaba buscando a usted abajo. Claro, bueno, yo me quedé para saludarte a vos, tuve como 40 minutos y vi que la gente que se acercaba a saludar, por ejemplo, a Adolfo, le decía, ¿qué haces, Adolfo? ¿Cómo andás? Y Adolfo lo miraba y le decía, soy el sobrino de Carlos. ¿Qué haces? ¿Cómo? Y sí. Digo, como que ya hay un público claro, que lo sigue, que está se enteran de dónde están y van. Seguro. Claro. Digo, ya es como un terreno ganado. También digo. Está la otra que te dicen, che, ¿cuándo van a hacer algo? ¿Cuándo van a hacer algo? Y vos le decís, che, mirá, capaz que hacemos algo tal día, avisame, vos le avisás. Oh, voy a ir, vos decís, si van a ir todos los que dicen, tenemos que hacer 28 funciones. No, ¿sabés lo que pasa? Yo eso lo solucioné. Todos es que me dicen, voy a ir. Sí. Le digo, sí, perfecto, está en tu casa, te llevo la entrada, 100 mangos, vale. Y voy y se la vendo ahí en la puerta. Después, si no quiere ir, que no vaya. Claro. Porque es preferible que te diga, no, ¿sabés la verdad? No tengo ni 5 ganas de ir a verte, boludo. Me estás podrido, estás haciendo humor hace 20 años, te fue 20 veces, no quiero ir. Listo. Y entonces eso se lo respeta más que te diga, sí, como el que te pone a asistir en la. Y vos mirá, decís, en el evento había 14.000 que venían, 8 vinieron. Y decís, ¿cómo mierda? Ahora viste que, igual que, sí, es verdad. Es cierto, sí. Igual que mucha gente, por ejemplo, a mí te explico lo que nos pasa. Nosotros nos agarramos festivales regrosos y todos lejos de Tandil, capaz 500, 600 kilómetros, La Pampa, agarramos unos festivales regrosos que allá van los mejores artistas de primer nivel, nosotros ahí haciendo el humor, y acá en los festivales grandes de la zona no te llama nadie. Por ejemplo, el Festival del Ternero, nunca estuvimos en el escenario mayor. El Festival de la Berraza, nunca estuvimos en el escenario mayor. Y vos hablás con los tipos que organizan. Oh, vos sos de memorado, no sé. ¿Cuándo me vas a llevar? Pero no te podemos llevar. Se me va mucha gente de Tandil, ustedes ya los conocen todos. Mentira, loco. Mi hermana, yo tengo dos, la más chica. No te vi la nunca. Primera vez que me vio fue cuando hicimos los 25 años, Claudio. Bueno, pero te fuma todo el día, boludo. Estás todo el día contando chistes. Te va a pagar una entrada para ir a verte, dejate de joder. No. Se cae de maduro ya que no lo digo. obviamente. ¿No te vio en la tele tampoco? Claro. Mi hermana me había visto en la tele, pero nunca nos había visto así un show en vivo, jamás nos vio. Mirá que hemos estado en festival, hemos estado en la calle, en la Peña del Cielito, cuando hacían las cosas grandes, las guitarreadas ahí en la Diagonal, hace años. Y nunca, mi hermana jamás me había visto, me vio ahora la primera vez cuando cumplimos 25 años. Y como ese montón de gente, yo tengo gente, tengo compañeros taxistas que dicen, Juan, nunca te pude ver yo. Avisame cuando sea algo, avisame cuando sea algo, ya le dije. Le voy a hacer mi señora, voy a ir. Sí, me mandaron mensaje un montón. Cuando es domingo de noche tengo turno con el dentista. Claro, seguramente, sí. Vos sabés que estaba saliendo y mi mujer dijo, no, hace frío. Claro, la tiene muy especial también. Uno tiene que subir, laburar para lo que hace. Claro, son 10, son 10. Totalmente. Y ya está, y hay que disfrutar. Pero además que Tandil es muy especial también. Tandil es muy especial. Se ha vivido... en diferentes festivales que vos decís, cuando la gente te dice, ¿sabés qué pasa? Que yo llegué a casa y me baño y estoy calentito y salir al show y me da no sé qué, y si no tenés en qué andar tenés que gastar en un remis, y después le buscan muchas vueltas para poder ir, ¿no? Cuando uno realmente a veces ni piensa en eso. A mí me pasa, yo soy muy de viejo choto de quedarme el fin de semana encerrado, viste, adentro calentito con el pijama, si puedo, sábado y domingo, sin cambiarme. Y muchas veces voy a hacer show y digo, ¿y qué le voy a decir al tipo que me dice, y la verdad me quedé en casa? Yo hago lo mismo, ¿entendés? Claro. Pasa por eso, por disfrutarlo. Claro. Me parece que ninguno de nosotros hace esto por guita, porque no estaríamos comiendo los mocos hace 200 años. Digo, lo hacés porque lo disfrutás. Y está bueno que el que... A veces mucho lo que suma es la gente que te va a ver, que después invita o recomienda. Claro, el boca a boca, la vieja frase. Pensar que hoy cualquiera de los que está acá en Tandil se puede subir a un escenario de un teatro o a un bar y decir, lo lleno yo solo. Salvo que haga un show cada 5 años. Claro, como nosotros. Como nosotros. No, pero es que es verdad. Claro. Ahora porque salió la idea con Sergio de hacer esto. Tenés 4 años de expectativa. Claro. Bueno, si dentro de 5 vuelven, ¿a quién irán a traer? Pero nosotros festejamos, el primer festejo fue a los 10 años. Sí, me acuerdo. Que lo hicimos después de Chacarera con otra yerba, lo hicimos nosotros los 10 años con Adolfo. Después hicimos los 15 años, los 20, los 25. Los 15 lo hicieron con Iván. Con Iván Russo, hicimos los 15, ¿te acordás? Y después trajeron a los 20 el imitador. Trajimos al Heavy Rejodido. No, pero pará, en uno estuvo... ¿Cómo se llama el imitador? No, pero eso fue cuando hacíamos Azucena, Karina Araujo. Azucena Capital del Humor. Azucena Capital del Humor, que hicimos 2 años, pero como no, nosotros esperábamos un apoyo de la municipalidad, como no lo tuvimos, ¿no? Entonces lo dejamos de hacer. Que le juntamos la salita de Azucena, se estaba cayendo a pedazos, y nosotros en 2 festivales esas son las cosas que no te saca nadie. ¿Entendés? Vos podés tener un show con 20 personas y la verdad que no te importa, porque mirá, el día que hice esto, esta salita empezó a funcionar gracias a lo que hicimos nosotros. El día de hoy que la gente a su cena nos ve a nosotros, por ejemplo, la fuimos cuando hicieron este año, no sé si fueron los 110 o los 111 años que los festejaron. Sí. Nosotros fuimos con Adolfo, fuimos bien de onda, porque Adolfo habló con uno de sus cenas que organizaba todo, y le dijo a Adolfo, sí, nosotros vamos a ir, no te hagas problema. Claudio, hacía 32 grados la sombra. El escenario en el medio del campo, nosotros a las 4 de la tarde, imagínate. Lindo. No se murieron ahí. Yo hice la bomba tucumana, me acuerdo que me saqué la peluca y me caía agua. No, te lo juro, me la levanté así, me chorreaba agua acá. Digo, no puede ser, ¿viste? Pero nosotros hicimos, los tipos chocho, la gente a su cena venía, estábamos atrás del escenario, porque habíamos terminado. La gente a su cena venía y dice, oye, yo soy de acá a su cena, soy, no sé, Gómez, ¿me puedo sacar una foto con vos? Sí, ¿cómo no? Nos sacaban fotos. No sé, cada casa en Azucena va a tener una foto de nosotros. Es que ustedes pusieron a Azucena en el mapa. Cuando dijeron somos de Azucena, lo pusieron obviamente, en el mapa. Digo. Obviamente, si no. Eso es lo que siempre dicen. Por lo menos ahora saben, en Argentina mucha gente sabe que hay un lugar ahora que se llama Azucena. Si nunca se pensaron como intendente o algo ahí, ir a decir, ponemos una intendencia y nos venimos acá con Adolfo. Claro, somos intendente de Azucena. Sí, total. Viste que en la política todo es posible. Pero sí. No, en serio. O reyes de Azucena, y hace un castillo. Claro. Viste que siempre es chiquita Azucena. Bueno, que tiene, loco, ya que quiere tener un reino. No tiene ni enfrente, viste, como decimos nosotros. ¿Viste? Claro. Vos acá le decís a los chicos, andá Juan Frente. Allá decía, vamos a andar Juan Frente, se quedan todo este lado. Si enfrente no hay nada. Soy un terreno baldío. Claro. Es verdad. Che, bueno, entonces van a estar. Memorándum Liera Trío. Esto es el domingo 16 de junio, 9 de la noche. Ex Cine Alfa, Sala Alfa, Irigoyen 662. Claro. Y las anticipadas, Irigoyen 560. Exacto. Ahí se pueden conseguir hasta el sábado al mediodía, supongo. Hasta el sábado al mediodía, exactamente. Genial. Sí. Che, bueno, desearle lo mejor, obviamente, y no voy a ir, ya te digo, no te voy a prometer, porque ya saqué entrada para ir a ver otra cosa. Y bueno, ¿qué crees? Yo te soy sincero. Un amigo. Sí. No, te soy sincero. Yo no te miento, no te digo voy y después no voy. Yo hago lo mismo que haces vos. Vos nunca vas. El día que me decís voy, estás ahí sentado. Sí, sí. Entonces yo te banco eso y te digo lo mismo. Lamentablemente hace 10 días tengo entrada para ir a ver otra cosa. No me enteré, pero boludo. Si no hay nada ese día. Sí hay, pero no lo que hacen ustedes. Sí. No, hay algo completamente diferente. Pero claro. Digo, no, y viene, ¿no viene la Ralde también? No, pero el día antes, el viernes. El viernes viene la Ralde. Claro, yo me hago un quilombo. No, sábado. El viernes viene Baglietto Vitale y el sábado viene la Ralde. Yo tengo una de la Ralde, el flaco que le hacía sonido, que de acá de Tandil, renunció hace 10 días. No. Viene otro que es de Tandil, que es amigo, y el loco renunció porque dice que está podrido porque la Ralde sube a cantar y él tiene pactado un show de 45 minutos. Sí. ¿Qué es lo que hace? Hace 45 minutos. Si la gente está con onda y el viejo se enchufa, dice que ha llegado a tocar 3 horas y media. Y no lo pueden bajar. Dice, se olvida que después nosotros tenemos que desarmar todo y salir de viaje. Claro. Dice, así que lo odia. Dice, aguanté 2 años, no quiero seguir más. ¿Ah, es de Tandil el sonidista? Los dos, sí. El que viene ahora también. ¿Quiénes son? ¿Se puede saber? No, porque lo acaba de matar a Larralde, te lo digo ahora fuera de aire. No, el que viene ahora. El que viene ahora es Martín Contreras. Son sonistas que laburan allá con el tipo que le hace sonido, pero dice que claro. Lo que tiene la red es eso, él tiene pautado 45 minutos, que es lo mínimo que va a tocar. Conozco a Martín Contreras. Sí, sí. Pero si llega me pega onda con la gente, dice que ha estado hasta 3 horas y media y no lo pueden bajar del escenario. Y es raro, claro. ¿Viste? Porque vos decís 3 horas y media. Además es una persona muy especial. La gente, sí cabrón, sí, de la hostia. Sí. Pero digo, vos por ahí si te gusta la red, le disfrutás un show de 3 horas y media. A mí me pasó con Papo, por ejemplo, que tocó 2 horas y media, no se quería bajar y era genial. Mi primo hermano, anécdota, mi primo hermano es fanático, pero fanático de la Ralde. Es más, en su camioneta tiene CD y todo. Y un día se le dio de poder ir a verlo y en la Peña del Cielito estuvo. Claro. Y fue a verlo, cuando terminó, se metió y lo vio que estaba parado al lado de la puerta del camarín. Y había dejado la guitarra y tenían en una mano tenía la franela y la estaba limpiando la guitarra. Y le dice a mi primo, mucho gusto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Le dice, ¿me puedo sacar una foto con usted? Ahora no, pues estoy cansado. escucha, dentro de 15 minutos te lo podés sacar. Dice, lo que pasa es que mi primo que dentro de 15 minutos me voy, andate. No, sí, es duro. Bueno, claro. Dice, lo que pasa es que vine con mi hijo y le estoy enseñando lo que es la música suya. No sabe lo que te espera, hermano. Bueno, frutilla al postre. Dice, felicitaciones por la guitarra. Dice, mi hermano toca la guitarra. ¿Te gusta? Sí, dice mi primo. Es muy linda la guitarra. Se mira pero no se toca. No, si yo no la voy a tocar, dice mi primo. ¿Terminaste? Sí, bueno, listo. ¿Lo echó? Sí, directamente lo echó y no se sacó nada, la foto no quiso. Claro, se te cae un ídolo. No, el viejo es un cabrón, pero aparte lo sigue mucha gente joven porque Iorio lo ama. Claro. Y ha grabado muchos temas y de hecho él mismo dice que hay, le sorprende que la juventud lo vaya a ver, pero también entiende que es por Iorio. Claro. Y así que bueno, pero sé que viene este fin de semana, no sé. Yo tampoco lo voy a ir a ver a él, quédate tranquilo. No. Che, y de última hagamos un asado un día y nos contamos un chiste entre nosotros. Pero sí, hombre, qué problema hay. Pero tenemos que. No la vamos a pasar. Yo tengo ganas de subir con ustedes al escenario. ¿Y por qué no? Han invitado a tanta gente los memorándum y a mí no me invitaron nunca. Y nos conocemos de chiquito. No, nosotros no invitamos. Siempre pagamos para que vayan con nosotros. Yo voy de invitado, mirá lo que. Nosotros siempre pagamos, nunca quisimos obligar a nadie que venga. Yo iría, pero. Encantado de hacer un show con ustedes. El que cantó gratis fue el gordo, nomás con nosotros. Sí, que le hicieron hacer la mitad del show de los 25 años. Yo lo vi. La gente le pedía otra y dice: sí, que cante. Lo hacían cantar. Yo me acuerdo, yo estuve ahí. No, pero ¿qué cantaste? 2 canciones. No, canté un tango. Un tango. que era la letra de modificada. Modificada de lo de claro, la gente que había estado encima. Encima que le hacen cantar le cambian la letra las cosas. Claro, claro, claro. Sí, sí. Tenés razón. Claro. La modificó Adolfo, sí, señor. El tango, ¿te acordás, hermano? Con, sí. Con los pedacitos de los personajes que habían pasado por la historia. Que habían estado con ustedes. ¿Y no sí, le pagaron? ¿No le pagaron por eso? Fueron, en total fuimos 6. Claro. Arrancamos 5, después uno se fue a las 2 semanas, que le siguió un trabajo en la barriga y se fue, y quedamos, que era el Cuchara Orellana, que hacía la voz como un locutor. Después se fue la aguja, vino el Chunchula, y se fue el Chunchula y quedamos los 3 nomás, con el Colorado, Colorado Bastien, sí, Adolfo y yo, y después, bueno, se fue el Colorado, se fue. Nosotros estábamos en Las Flores, en el 30 de agosto del 2003, estábamos en Las Flores en el aniversario de la Sociedad Rural, estábamos para actuar, y cuando estábamos cambiando, no, que hacía un calor barro, estábamos afuera y nos habían dado como una parra que había, ¿viste? Si quieren, no se quieren cambiar adentro, se quieren cambiar acá, ¿qué? Estábamos al lado del asador, ¿sabés? Pero sí, nos cambiamos acá, dijimos. Y le dijimos al Colo, nosotros el lunes, ahora pasado mañana, nos vamos a hacer el casting a Video Match. Y le digo, ¿cómo hacemos? ¿Venís? No, entonces yo hasta acá llego, dice, porque vos sabés que si yo me toque disfrazar no lo voy a hacer. No, vayan ustedes dos nomás, no se hagan problemas por mí. Yo hasta acá llego, chico. Digo. Y fue el último show que hizo con Memorándum en el Club Ferro de Las Flores, aniversario de la Sociedad Rural. O sea, lo echaron antes de hacerse famoso. Se fue solo, no quiso. Él no quiso porque él tenía miedo que tenía que cambiarse. Él no se quería poner una barba. Hacíamos un sketch que teníamos hace mucho, que era Cafrón y Marito, que yo entraba de pantalón cortito, vestido de nene, con una camisita, y gritaba arriba del escenario, yo era el Marito, y el Cafrón, y era un boom eso, porque él entraba de bombacha, ¿viste? Sombrero, barba. Y no, después un día tiró la barba y dice, perdí la barba, y vimos cuando la tiró de la camioneta en la ruta. Sí, le dijimos, pero si la tiraste. No, la perdí, pero ¿cómo me voy a tirar? Se había puesto colorado, más colorado de lo que era, ¿viste? Y porque no quería ponerse una barba para hacer Cafrune. Era lo más vergonzoso, ¿sabés lo que había sido el gordo disfrazado, cantando con lo que cantaba y lo que tocaba la guitarra? Pero nada, no quería, no le gustaba. Él quería hacer reír vestido serio, y vos no podías hacer reír vestido serio. ¿Cómo no? Yo me dedico a eso, pero lo tuyo es diferente, claro. El no, stand-up, te estoy jodiendo igual. El stand-up es una onda bárbara y totalmente diferente a lo que hacemos nosotros. Y sin embargo, a mí me encanta el stand-up. Yo me cago arriba y llamo el stand-up. Vos tendrías que hacer stand-up. Yo sí, no sé. Estarías muy bien. Stand-upito. Stand-upito. Claro. Sobre todo pito. Exacto. Chicos, millón de gracias por haber venido. No, y lo mejor gracias, para el domingo, anticipadas en Irigoyen 560. Con descuento. Función, con descuento, mucho descuento. Y la función el domingo a las 9 de la noche en el Cine Alfa. Ya está. Irigoyen, claro. 662 de Chacareras, Cuentos y Otras Yerbas. Exactamente. Gracias por venir. No, gracias a vos, Claudio. Un abrazo a toda la gente de la radio. Tanda.